En este momento, línea directa con el que fue presidente de la Comunidad Valenciana, señor Ximo Puig, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, buena nit. Hola, buena nit, buenas noches. Que ahora en este momento tiene un cargo de responsabilidad en París porque está al frente de la delegación española. En cualquier caso, usted supongo que cuando ha leído lo que ha manifestado el señor Pedro Sánchez, habrá pensado también en lo que sucedió en su gobierno en un momento determinado, a partir del caso Oltra, que al final hemos visto también hace un par de semanas que acabó como acabó. Sí, desde luego, y otras cuestiones que han ido pasando, jalonando este tiempo. Pero yo creo que el grado de deshumanización a la que le han sometido al presidente Sánchez, sinceramente yo no lo recuerdo históricamente. Ha habido momentos de tensión, de crispación, pero durante meses y meses ha habido una deslegitimación no solo del gobierno, sino de su persona. Y yo creo que ahora pues ya se ha cruzado una barrera más, una línea más, que es la cuestión ya más personal. Y bueno, pues a lo mejor uno puede resistir mejor, seguro, que cuando ya le afectan a las personas más próximas, que finalmente son vejadas, calumniadas, simplemente por ser quien, por su relación. Usted, que en este momento es embajador de España ante la OCDE, en París, y en este caso en los ámbitos internacionales en los que usted se mueve, ¿se habla también del lodazal político español? No, lo que se habla es con bastante admiración de España. La semana que viene tenemos una reunión muy importante, se va a producir el anuncio macroeconómico previsto por la OCDE para los próximos meses, y lo que hay es admiración respecto al funcionamiento de la economía en España y el avance social y también la igualdad de género en cuanto a la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. De eso se habla fundamentalmente en los ámbitos en los que yo estoy, ¿no? Lo que sí que es verdad es que en la política francesa, yo mira que es una política de debate, ¿eh? O sea, de debate, pero de debate político, y hay también descalificaciones, claro, pero el nivel de crispación máxima que el Partido Popular lleva siempre cuando no están en los gobiernos, y ahora ya digamos subiendo el diapasón de una manera increíble, pues allí no sucede, no es así. Es que yo creo que esto no atiende a la normalidad democrática. ¿Qué cree usted que puede decidir Pedro Sánchez pensando ya en el lunes? No, la verdad es que no sé. Lo que sí que creo es que era necesario bajar el balón. Y hay que bajar el balón y decir que ya está bien. Porque además aquí hay una Wagner mercenaria en el campo más allá de la política y junto a la política, que está permanentemente, como estos mercenarios, pues actuando de una manera que desde luego no es para nada ética ni para nada razonable. Es evidente que sea lo que sea lo que acabe sucediendo de cara al lunes, insisto, sea lo que sea, habrá consecuencias. ¿Qué consecuencias cree usted, como político en activo, que ha sido durante mucho tiempo, suponiendo que ahora no lo sea, que supongo que lo sigue siendo, ¿no? Porque el cargo que tiene es un cargo eminentemente político, igualmente, aunque tenga otras dimensiones. Pero ¿qué consecuencias cree usted o teme usted que pueda tener en la política española la decisión final, sea la que sea, de Pedro Sánchez? Yo no puedo aventurar esto. En cualquier caso, en mi relación con la institución en estos momentos es precisamente defender la institucionalidad, ¿no? Y defender a España y defender los valores de España en la OCDE, y desde luego lo intento hacer con la mayor institucionalidad posible, ¿no? Por tanto, tampoco no me corresponde a mí entrar en otras valoraciones. Igualmente le agradezco, señor Puig, que haya estado en directo en Radio Nacional de España en 24 horas. Gracias, a pesar de que casi ha sido un atraco, porque llegaba usted de un viaje, ha bajado del avión y se ha encontrado con las llamadas y con la solicitud de su intervención, que insisto, le agradezco. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes.